Desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. Escuchas Antena 8. Estas son las novedades de Antena 8. Didi Rexha, Sacrifice. Camilo, Machu Picchu. Justin Bieber, Hold On. Lo más reciente en música está aquí, 24 horas al día, Antena 8. ¿Y si ponemos un estante aquí? No, no, ahí va la nevera. Entonces no hay dónde guardar la vajilla. Uy, no había pensado en eso. ¿Necesitas ayuda organizando tus espacios? Deco Express te ofrece asesoría online gratis. Escríbenos desde la comodidad de tu casa a decoexpresspanamá@gmail.com y te ayudaremos a optimizar tus espacios y lograr el hogar soñado. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Síguenos en Instagram @decoexpresspty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Quédate en casa con Deco Express. Atención, panameños. Cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de 2 metros. Tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de 2 metros y nadie más. Ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo pertenecen a tu burbuja. Mantén tu zona de seguridad. Es importante. No bajemos la guardia. Como parte de nuestros 21 años al aire, Los 80s a las 7 quiere rendirle un homenaje a 1990 y sus extraordinarias canciones. Jueves 8 de abril, no te puedes perder un top 15 con esos grandes éxitos de 1990. No faltes en Los 80s a las 7. Antena 8, música para todas las generaciones. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.